Zona Cero. Muy de cine, porque es un personaje de cine, ese que popularizó, aunque bueno, no es tan justo que sea así por muchas cosas, pero desde luego que el Salmasón era un personaje de cine, Manuel Carballal. Y cuando se habla de él, se habla de satanismo, y de vez en cuando, en los últimos años menos, pero de vez en cuando surgen noticias a propósito de profanaciones satánicas. En este caso, muy cerquita de aquí, una investigación todavía en marcha, un supuesto rito satánico con profanación incluida. Sí, estamos hablando de algo que ocurrió hace unos días, que entraría dentro de la jurisdicción, claro, de la Guardia Civil, al tratarse de un aspecto de la criminalidad en el ámbito rural. Se trata de un asalto al cementerio municipal de Albatera, en la provincia de Alicante, en el que se profana una tumba, se extrae un féretro, y a la mañana siguiente, claro, el empleado municipal del cementerio, pues imagínate el susto que se lleva cuando va a hacer la limpieza de los nichos, de los panteones, y se encuentra con que uno ha salido de la tumba y está ahí en... No se apreciaba ningún robo de ningún objeto de valor y demás. Y claro, lógicamente los titulares de buenas a primeras titulan con en relación al crimen satánico, profanación satánica. Bueno, yo ya hace unos años hicimos un trabajo, yo creo que bastante completo para la revista de la Guardia Civil del Cuerpo de la Benemérita, sobre las profanaciones y asaltos a iglesias y cementerios en España. Hay una casuística, la verdad es que bastante grande y probablemente mucho más grande de lo que llega hasta la prensa, porque la primera cosa que nosotros descubríamos en ese estudio es que las noticias, como en este caso, solo llegaban a un titular de periódico cuando habrían sido reincidentes, es decir, cuando se habían producido varias profanaciones y al final ya pues los encargados hasta las narices pues ya deciden acudir a la prensa. Nosotros dividíamos ese universo de profanaciones, de cementerios y de iglesias en tres grandes grupos. Por un lado, la inmensa mayoría son actos vandálicos. Ya cuando la profanación tiene lugar un fin de semana, un viernes por la noche, un jueves por la noche, como es este caso, y si se encuentran ya unas litronas y demás, bueno, pues tienes ya unos elementos de juicio como para suponer que no hay nada esotérico ni ritualístico detrás. Y además existen tribus urbanas, luego creo que hablaremos de una de ellas, que digamos que ven en este tipo de asaltos como una especie de protesta contra los símbolos más sagrados del sistema contra el que se rebelan, ¿no? Que son los símbolos religiosos. Y se asaltan iglesias, se asaltan panteones, tumbas y demás. Luego hay un segundo grupo. Ahora que has dicho eso, perdona, Manuel, ¿existe también en el mundo islámico este tipo de acciones? Ahora que has dicho, se asaltan mezquitas, bueno, se pues asaltan mezquitas, me viene la pregunta a la mente. Se asaltan sinagogas, se asaltan tumbas y cementerios judíos, hay precisamente por eso, porque, y aquí en España hemos tenido una gran casuística de asaltos a por ejemplo, a sinagogas o a cementerios judíos o a mezquitas por parte de grupos radicales, precisamente por eso, porque se utilizan como un símbolo de un sistema o de una cultura o de una civilización contra la que intentan protestar. En ese sentido se simboliza en ese símbolo religioso. Luego hay un segundo grupo que sí tiene que ver con, según nuestro estudio, sí tiene que ver con ceremonias religiosas, pero que no tienen nada que ver con el satanismo, que están asociadas a cultos afroamericanos, a cultos afrocaribeños, al vudú, por ejemplo, que ahora está tan de moda con lo de Haití, religiones en las que el cementerio tiene un papel protagonista muy importante. Hay unos loas o unos orishas, unos espíritus, unas divinidades asociadas al cementerio, como puede ser el barón Samedi o el barón Lacroix o Bravo, que a los que se invoca. Entonces sí se hacen ceremonias en cementerios de tipo religioso, pero no se podrían llamar satánicas. Luego hay un tercer grupo, que es el del crimen organizado, que son bandas de delincuentes que se dedican efectivamente a asaltar cementerios, panteones de familias adineradas para llevarse las joyas que puedan tener los cadáveres, o asaltan una iglesia para llevarse el sistema de megafonía, o el sagrario, o el cáliz de oro. Claro, algunos de estos pillos, para despistar a la policía, lo que empezaron a hacer es dejar pintadas con el 666, con la cruz invertida, para que derivase por la investigación. Tampoco tiene que ver nada con el satanismo. Muy excepcionalmente hay algún tipo de ceremonia, de ritual. Hay algunas logias de las 10 o 12 que funcionan en España que sí ven, simbolizan en la tumba, en el féretro, como si ahí se simbolizase el proceso de la vida, pero a la inversa. A medida que el cadáver se va descomponiendo, ellos creen que se carga ese féretro de una energía que tiene que ver con toda su vida, sus actos pasados, y que se puede utilizar y manipular en ciertos rituales. Pero son la excepción de la regla y en este caso no tiene ninguna pinta. Jesús, investigación científica que nos lleva 4.000 años atrás. Se ha profanado un cadáver, en cierto modo, pero en beneficio de la ciencia para conocer toda su secuencia genética, para conocer mucho sobre su identidad y mucho sobre nuestro pasado, en definitiva. Sí, efectivamente, se ha profanado, pero no han puesto una cruz invertida, ni han dejado una botella como símbolo del botellón que se han bebido. En este caso, el botellón sería después al celebrar las investigaciones. Sí, exactamente. Claro. El botellón y todo lo demás, ¿no?, que dejan por ahí, porque mira que también van dejando pruebas para hacer cualquier análisis del ADN, el análisis genético. ¿Por qué no se ponen a ellos? Si no, caían rápidamente. Bueno, pues en este caso es cierto. Hay toda una tendencia a sumar cadáveres para detectar, pues, bueno, pues muchas de las cosas que ahora mismo desconocemos. O bien personajes famosos, como alguna vez que hemos traído a colación en la tertulia. O bien en este caso, y de ahí la importancia capital que tiene esta noticia, porque es la primera vez que se ha hecho que se ha logrado secuenciar el genoma nuclear de un ser humano que vivió hace 4.000 años. Perteneció a una cultura, en este caso Sakat se llama, una cultura que ya está extinguida, y que fue la primera que llegó a habitar en el Ártico. Toda esta investigación la ha llevado a cabo una serie de científicos liderados por expertos del Museo de Historia Natural de Dinamarca, que es donde estaba este cuerpo, y los científicos lo que han hecho es utilizar lo que mejor se conservaba de este individuo, que eran sus pelos. Se encontraron congelados en Groenlandia y se ha logrado reconstruir el 80% del genoma de este hombre, que se sabe que es un varón, que le han bautizado como Inuk, por ponerle un nombre, pues ya sabes que si no pones un nombre no existe, pues parece que queda mucho mejor que tenga este nombre específico, Inuk, que sería, que traducido en groenlandés, significa hombre, o sea que tampoco han sido muy originales, que vivió en el noroeste del país, y para ello se han utilizado pues las técnicas más revolucionarias para secuenciar el genoma, y muchas de ellas, tengo la garganta, como veis, un poco fastidiada esta vez, muchas de ellas proceden de China. En fin, gracias a este trabajo lo que se ha podido saber es que este primitivo pueblo, el que ha desaparecido ya, el Sakat, está vinculado con las tribus del noroeste de Siberia, está más vinculado con estas tribus que con los actuales Inuit, que son los Inuit, que son, ya sabéis, los esquimales que viven en el Ártico. Y eso es una de las primeras sorpresas que se ha llevado, porque lo lógico es pensar, por la zona donde se ha encontrado, que esté más vinculado con los Inuit y no con estas tribus del noroeste de Siberia. Así que lo que se ha conocido gracias a esta investigación es las características físicas de este individuo: tez oscura, ojos castaños, tenía una constitución corpulenta, padecía una tendencia a la calvicie, fijaros hasta dónde afina, tenía cerumen en los oídos, vamos, un desastre este. Su grupo sanguíneo era el A positivo y sus dientes frontales, aquí es donde ya le daba un aspecto más divertido, tenía forma de paletas, o sea que debe ser para comer mucho mejor la carne, que en aquella época pues estaba, igual que ahora, bastante congeladilla. Bueno, fíjate el que se precise hasta este extremo, ¿no?, hasta el punto de que se sabe incluso a qué enfermedades estaba predispuesto este individuo si no se hubiera muerto, pues de lo que se murió, que parece que fue una enfermedad natural y luego pues preservado por el frío intenso del sitio donde quedó depositado su cadáver. Todo esto, que se ha publicado en Nature, ha hecho que se sepa que hace entre 4.400 y 6.400 años hubiera una migración, que estos antepasados de Inuk, este individuo, cruzaran el Nuevo Mundo desde el sureste de Siberia, y que fuera una ola migratoria totalmente independiente de la que realizaron luego los nativos americanos y los ancestros de los Inuit, que llegaron posteriormente. Por eso se sabe que son familias genéticas muy diferentes. El que está haciendo el trabajo es un gran investigador, de hecho fue el que hizo la reconstrucción del genoma del mamut lanudo, y por lo tanto pues se sabe que tiene experiencia. En este caso, a diferencia del lanudo no se puede encontrar mucha secuencia del genoma para poder incluso el día de mañana hacer una clonación, pero en el caso de este individuo sí que se ha encontrado material genético suficiente, como cabello, como, en fin, otro tipo de materia orgánica, para que se pueda incluso saber mucho más de ese 80% que se ha podido secuenciar hasta el momento. Y eso es mucho para lo que es un fenómeno. Matiz muy rápido, una cosita muy rápida. Al igual que Ötzi, el del hombre de los hielos de Australia, su estirpe no tuvo descendencia, no tenemos nada de él, ningún ser humano. Carlos, otra de las noticias que nos sigue remitiendo al pasado, porque algunas grandes construcciones del pasado, algunos grandes monumentos de la antigüedad están regidos por la llamada proporción áurea, y poco a poco vamos sabiendo algo más sobre ese otro número pi relacionado más con la arquitectura sagrada incluso, ¿no? No, y tan sagrada, es el número de la construcción sagrada. De hecho, si alguien preguntara qué tiene en común la Mona Lisa, por ejemplo, que es un cuadro, con la pirámide de Egipto, que es una edificación, pues una de sus características es esa, es decir, están construidas o generadas o elaboradas en torno a una proporción matemática especial, muy definida. Le dedicamos, como es bien conocido por quienes siguen a Rosa los Vientos, un monográfico hace tiempo, la proporción áurea, porque no deja de ser uno de los elementos básicos de la arquitectura sagrada y de los símbolos de la humanidad, consciente e inconscientemente utilizados para hacer cosas. La segunda parte de lo que he dicho, inconscientemente, es donde está realmente el interés de la noticia. Un profesor llamado Adrian Beyan, que es un profesor de mecánica de la Escuela Pratt de Ingeniería en la Universidad de Duke, en Estados Unidos, acaba de elaborar una posible explicación a por qué la proporción áurea determina la geometría sagrada de las construcciones de los seres humanos y por qué se utiliza no solamente en eso, sino también en otros elementos del arte o de la creatividad humana de manera no solamente natural, sino incluso provocada. Porque, como es bien conocido, algunos autores y escritores, bueno, incluso y hasta investigadores, le han dedicado muchísimo trabajo al saber por qué había quien quería utilizar ese tipo de proporción y no otra. Bueno, pues la cuestión parece estar en la naturaleza y en la evolución. Para resumirlo de una manera sencilla, la proporción áurea básicamente, digamos que es una proporción que equivaldría pues aproximadamente a un rectángulo en el cual el largo del rectángulo fuera aproximadamente un 1,5 más largo que el ancho. Dicho de una manera sencilla, un folio A4 como el que tienes en la mesa. O por ejemplo una bandera. Son elementos que utilizan de manera inconsciente proporción áurea, es decir, nadie lo provocó, sino que por alguna manera, bueno, de alguna forma, pues por la utilidad, por la práctica, se ha acabado dejando como elemento simbólico esencial unas determinadas formas y tamaños que de manera inconsciente la pantalla de ordenador que tienes delante están equilibrando una proporción que es la áurea. ¿Y por qué se hace además de conscientemente e inconscientemente? ¿Por qué nosotros tenemos tendencia a emplear modelos de objeto, modelos geométricos que cuando los estudiamos dan como resultado la proporción áurea? Pues bueno, las ideas que sostenían los investigadores o quienes defendían la existencia de una geometría sagrada podrían o hablaban de que esa geometría obedecía al conocimiento por parte de los antiguos constructores de un elemento que existe en la naturaleza. La cuestión es que la investigación fascinante de Adrian Beyan parece indicar que los dos tienen razón y que la proporción áurea es pura y simplemente una proporción utilizada porque es la que los seres humanos identificamos con un barrido de ojo a primera vista. Y lo hacemos porque reproduce o reconstruye una forma en la que nosotros captamos la realidad, que es la estructura de la mirada depredador que tenemos, que capta los elementos de forma horizontal. Pero no solamente nosotros, sino cualquier ser vivo que haya evolucionado a partir de una determinada forma hace ya millones de años, acabaron de manera natural, desde el correr de una gacela hasta la forma en la que un león caza, trabajando sobre estructuras de visión, de campo, de espacio, que se coordinan a través de una proporción que es la áurea. Porque es la única que coordina la locomoción, la cognición y la visión al mismo tiempo. De manera que cuando el ojo humano ve algo, hace un barrido con su vista, y alguno de los objetos o de las cosas o de lo que ve tiene la proporción áurea, automáticamente le atrae y le parece bonito. Pues prácticamente todo, porque está en la naturaleza. Claro, pero el número de Dios, pero tú puedes construirlo, forma parte de la estructura de sí, la naturaleza. No, todo forma parte de su naturaleza. Claro, desde el crecimiento de un girasol hasta lo que es un caracol. No, eso es lo que Beyan discute. Dice que realmente eso es un error, que, es decir, que no es exactamente así, sino que en realidad pues la adaptación natural. No, claro, que la adaptación natural fue permitiendo que elementos que trabajaban sobre formaciones que coincidían con la proporción áurea fueran más atractivos. De manera que si, por ejemplo, yo viro a la ventana y ese círculo de ahí, lo que tenga una proporción áurea inmediatamente me va a atraer e incluso me va a parecer más hermoso. Entonces, por ejemplo, que esa fue una de las razones de por qué los constructores acabaron teniendo o descubrieron o llegaron a la conclusión de que ese número, ese 1, acababa 1,618. Acababa siendo un número que cuando se construía en base a ese tipo de proporción generaba algo que era automáticamente más valorado de manera espontánea. Pero eso se ve muy bien, por ejemplo, en los cuadros. Es decir, por ejemplo, claro, que Leonardo da Vinci o Velázquez utilizara la proporción áurea en sus lienzos, eso sí que justificaría y explicaría lo que tú acabas de comentar en función de esas últimas investigaciones, porque la proporción áurea, ese número phi, que no pi, sí que forma parte de toda la naturaleza, y de ahí que gran parte de lo que nosotros sabemos y luego reproducimos, que estamos imitando a la naturaleza, tenga esa proporción. Lo que está muy bien es un poco las consecuencias psicológicas, claro, que tiene, es porque dice, fíjate, en estas figuras. Dice que la proporción áurea aparece en todas partes porque los ojos exploran una imagen más rápidamente cuando su forma concuerda con ella. Ah. Y explica que el diseño natural conecta siempre visión y cognición y responde a la teoría constructural, que es una teoría ya conocida, que se publicó en el año 96 por él mismo, en la cual decía que el principio básico de los sistemas de flujo evolucionan todos a través de la eliminación de las imperfecciones, de manera que tienen tendencia natural a fijar como elemento de coordinación esta proporción. Bueno, a mí que me parece una discusión bizantina. Que dolor de cabeza. Esto está un poco limitada al contexto judío-cristiano también. Quizás. Eso sí es verdad, eso es interesante. Claro, porque evidentemente la belleza es un concepto muy flexible, muy interesante, que no tiene nada que ver en unas culturas con otras y en la misma cultura en un tiempo con otros tiempos. O sea, creo que todavía habría mucho que estudiar ahí, sí, al respecto. Hoy es una noche de cine, en definitiva, y vamos a seguir hablando, no de cine, pero sí de una noticia relacionada con nuestras temáticas, con las temáticas rosa de los vientos, tertulia Zona Cero, pero que tiene que ver, o que puede asociarse, no es que tenga que ver, sino que ha surgido un poco en relación a una de las películas que ha sido un gran éxito, por lo menos de taquilla, en los últimos meses, esa película Avatar, en donde aparecen unos seres que pertenecen a otro planeta, los Pandoros, y bueno, pues los Pandoros. El planeta es Pandora, ¿no? Los pandoreños. Pandocracio. Que hablan ese idioma parecido al ruso, ¿no? Que se ha sacado James Cameron. Bueno, pues tienen una serie de... en la película aparecen, ¿no? Tienen una serie de características en su planeta, dentro, debajo del bosque en el que habitan, hay un mineral que es muy importante para la Tierra, uh-huh, y los terrícolas que van allí, pues lo que quieren es adueñarse de ese mineral. Pues bien, ahora hay un grupo, una tribu en la India, ¿no es así? Sí, exactamente. Jesús, uh-huh, que pide que James Cameron se fije en ellos porque son como los Pandoros. Sí, fijaros las repercusiones mediáticas que puede tener una película como esta, ¿no? Como Avatar y que bate todo tipo de récords. Bueno, pues lo que no se pensaba es que podría tener ese efecto sociológico que está generando la película, pues nada, en una tribu perdida, que son los Dongria, así se llama, de la etnia Kon, que, bueno, viven alrededor de una montaña sagrada, es decir, los del Avatar vivían alrededor de un árbol sagrado y que eso, pues de alguna forma, era el alimento de toda su existencia. Y en este caso se han inspirado en esa película para hacer un reclamo. Y yo creo que se les ha ocurrido la mejor forma para hacer ese reclamo, y de hecho lo estamos comentando aquí esta noche. Y es llamar a James Cameron para que vaya a su pueblo y que vea lo que quieren hacer también con ellos. Ellos de alguna forma se equiparan a los Navi, y los malos, en este caso, pues no es ni más ni menos que una empresa británica que se llama la Vedantan Aluminium Research, que lo que quiere es... Seguramente ha participado en la generación de las varias miles de copias que se han distribuido para todas las salas de cine, para la película Avatar. A mí me parece, no sé. Sí, hombre, y que lo hayan visto los de la tribu de Hungría, la película. Eso te iba a preguntar yo, que alguno de la tribu se había ido al cine, bueno, para relacionarlo. Les llamaron por el móvil, oye, sois los de Hungría, mira esto. Ponte la gafa de 3D y mira esto. Digo, porque tener la parabólica para encontrar ahí y bajarse por internet... No, pero alguien la ha ido por el chivatazo. Oye, que hay alguien que ha hecho una película que cuenta un caso parecido al vuestro pero en otro planeta. Sí, los Dongria les pareció lo más natural. Y los Dongria se pusieron eso, las gafas 3D y dijeron, joder, es verdad. ¿A qué tenemos que llamar? Y le dieron el móvil de Cameron. El móvil de Cameron que funciona como el de tuyo y el mío, sí, gracias a la existencia de un mineral que es el coltan, que es una historia parecida a la que aparece en la película, el coltan que se encuentra en unas regiones de África, sí, en donde han existido muchos conflictos bélicos en los últimos decenios, ¿cómo? En donde el coltan ha jugado un papel fundamental. Como que existen conflictos, 2 millones de muertos que van ya en la zona. En toda la zona central de África. Bueno, en este caso es la India, y en lugar de coltan es la bauxita. Lo que quieren hacer es una mina a campo abierto, por supuesto, pues perforando su montaña sagrada. Es que fíjate que su montaña sagrada es muy importante para ellos. Estamos hablando de las colinas Nilgiri, en el estado de Orissa, en la India, y esta montaña ellos la consideran dentro de sus mitos particulares como la entidad creadora de ellos mismos, de sus antepasados y de todos los seres vivos que habitan en esa zona. O sea que para ellos es más que una montaña sagrada donde habitan los dioses, sino que esos dioses son los que le han creado a ellos. Así que perforar de esta manera la montaña, ellos lo consideran, pues bueno, más que un pecado, ¿no? Lo consideran pues una falta de respeto hacia sus tradiciones. Pero se dan cuenta de que es una vez más la lucha de David contra Goliat. Claro. Es decir, ¿qué pueden hacer contra una empresa que lo que les mueve son, bueno, pues intereses solo crematísticos, económicos? Esta etnia no se les ha ocurrido, me imagino que bien asesorados, pues que hacer una especie de grito, bueno, pues que alguien pueda escuchar este mensaje ecológico a distintos medios de comunicación. Y es verdad, y ha funcionado, ha cuajado la idea. Porque yo no sé si al final irá James Cameron o no irá, pero por ejemplo, uno de los que se han hecho eco de esta noticia o de este llamamiento es la revista Variety. Así que esa ayuda que de alguna forma la quieren hacer pública a James Cameron, que se acerque por allá, porque ellos lo que comentan, la parte de la tribu de los Dongria, es decir, bueno, lo que se está contando en la película efectivamente es ciencia ficción, y le dicen esta especie de comunicado público a James Cameron: si usted quiere ver algo real de lo que está pasando en este planeta y mucho más cerca de usted, venga a nuestra tribu, compruebe lo que hay, vea la cantidad ecológica, la variedad, el hábitat, los animales que habitan alrededor de esta montaña, y luego usted, con su nombre, con su prestigio, con los medios que tiene a su alcance, intente ayudarnos. Yo no sé si James Cameron recogerá el guante o no lo recogerá el guante. Yo creo que no, porque me imagino que este tipo de cosas para él sería una minucia. Pero bueno, sí sería un gesto bonito, un gesto que le honraría, porque yo he visto el vídeo. Además, es un vídeo que se da en el portal de Survival, es decir, survival.es, y además recomiendo a todos los oyentes que lo quieran ver. Es un vídeo muy bonito donde se ve el entorno de los Dongria. Y se ve la montaña, y se ve lo que recolectan, lo que cazan, lo que comentan, en fin, una tribu, pues de verdad que muy entrañable. Entonces, cuando sabes perfectamente que eso dentro de poco, dentro de unos meses o dentro de unos pocos años se va a convertir en una mina, ya te digo, a cielo abierto, de bauxita, pues hombre, sí, está muy bien para el aluminio, pero qué pena para este tipo, para esta tribu. Así que ese es el llamamiento, que me parece genial, esta tribu, compuesta no más de 8.000 personas, y que están pidiendo esta ayuda, este grito silencioso, en las colinas de Niyangiri, y que desde hace años, cientos de años, pues están viviendo, han vivido sus antepasados, y ahí están, por supuesto, pues las tumbas, los cementerios de la gente a los que ellos siempre han querido y que no consideran, que no consideran un final digno para ellos, y por supuesto para nadie, para ningún pueblo, ninguna cultura. A mí me parece que fantástico que a mí también, por eso digo que esto, porque hay en toda África y en toda Asia hay, sí, muchísimas tribus que viven alrededor de montañas tótem, incluso de grandes árboles tótem, y que no han tenido la idea brillante de engancharse al hilo de esta película para hacer este llamamiento. Por eso nos hemos enterado de esta historia y no de las miles de historias anteriores que hay en África o en Asia. Sí, sí, pero la historia de Coltán lleva décadas quedando ahí, y con muchísimos muertos, millones de muertos a consecuencia de ese conflicto, que es una historia muy parecida a este que se repite en tantos y tantos lugares, ¿no? Hay una frase que me encanta, y un poco termino un poco la noticia de esta manera, ¿no? Porque ese llamamiento que han hecho en este anuncio público en la revista Variety, ellos comentan, hacen un poco ese llamamiento hacia James Cameron diciendo: nosotros hemos visto la película, ahora vea usted la nuestra. James Cameron no les va a hacer caso. La vida real. Porque, bueno, pues, yo creo que las montañas de Niyangiri tienen menos futuro. Pero nosotros sí. Les hacemos caso aquí en La Rosa de los Vientos, porque tenemos este, bueno, ojo especial para determinadas noticias y para despertar por lo menos la atención y la curiosidad de nuestros oyentes por la historia de esta tribu, sí, una historia que es verdaderamente interesante e importante. Y despertar conciencia. Efectivamente, esa es un poco nuestra misión, como nos hacemos eco en muchas ocasiones de noticias que nos ayudan a comprender un poquito más el origen de las cosas que hay a nuestro alrededor, del universo, hecho en gran parte de materia oscura, esa materia oscura que poco a poco va descifrándose y aclarándose, por lo menos en cuanto a su naturaleza. Anda, que no nos queda. Bueno, al final no es ni materia ni es oscura. No, verás, no. Vamos a ver, el 70% del cosmos está formado por una energía llamada oscura, y de esta el 25% es lo que se llama materia oscura. Las posibilidades de encontrarla se han considerado siempre por los científicos no muy altas, y la verdad es que, bueno, pues esto es uno de los grandes problemas de la comprensión del fenómeno de la expansión del universo y de la construcción mecánica del cosmos. Se sabe que la probabilidad estadística de detección de materia oscura es solo de un 23% según los cálculos que publica la revista Science, basados en, bueno, pues los estudios de los físicos más importantes del mundo en los últimos años. Sin embargo, la materia ordinaria, que es la que nosotros conocemos, la que forma las gases, estrellas, planetas, galaxias, no es, como ha dicho Jesús muchas veces, mucho más allá del 5% del total. Sí. Bueno, el 5% es generoso hasta el 4%. Eso es generoso. O sea, no, ¿qué significa esto? Pues que prácticamente la estructura de la materia del universo nos es totalmente desconocida. Bien, hasta ahora lo que acabo de decir en referencia a la dificultad de localizarla hacía que los científicos pues no fueran muy optimistas. Sin embargo, desde 2003 un equipo de investigadores de varias universidades e institutos de Estados Unidos trabajan en un laboratorio subterráneo en Minnesota, fíjate cosas hay por ahí sueltas, intentando detectar las señales WIMP. Las señales WIMP son las siglas en inglés de partículas masivas débilmente interactivas, que sería, si se encontraran, la única forma de detectar por primera vez una señal de materia oscura. Bueno, pues parece que van a conseguirlo, que van a poder detectar señales de materia oscura, lo cual significaría un paso importantísimo en el sistema de conocimiento del universo en general, no solo un universo profundo, de dónde es, es decir, cómo es la estructura en la que vivimos. La situación es complicada, decía Jody Colley de la Universidad Metodista del Sur en Dallas, que es la directora de investigación, porque decía que hasta ahora había habido poca suerte porque no se sabía claramente si las señales que se habían recibido eran o no de materia oscura. Pero ahora parece que pueden haber encontrado por primera vez una señal. Cuando escucho este tipo de noticias siempre recuerdo una frase que lo habréis visto posiblemente en muchos libros. Se la atribuyen a Haldán, pero bueno, es un biólogo, pero también se lo atribuyen a algunos otros astrofísicos. Pero bueno, Haldán comentaba, dice, el universo no solo es más vasto y extraño de lo que imaginamos, sino que es más vasto y extraño de lo que podemos imaginar. Qué buena frase. Fijaros, ahí lo que son, hay una cosa muy curiosa, que son los objetos astrofísicos masivos de halo compacto, los machos, así como suena, que sí, se llama así, la sigla te da machos, que se supone que irradian poca o nada luz, pero que sería una de las fórmulas que se podrían decir, porque hay científicos que no están tan de acuerdo con esto, y que, bueno, que argumentan que la materia oscura es básicamente eso, es decir, un tipo de materia ordinaria, pero que está sometido a unas condiciones que nos impide reconocerla como tal. La verdad es que tú imagínate que estás por ahí y te dicen, ¿y tú dónde trabajas? Mira, yo trabajo en un subterráneo, en una colina de Minnesota, y me dedico a buscar las señales masivas débilmente interactivas de partículas del universo. Y dice, este tío ha tomado algo. Espera, que vamos a llamar a James Cameron. Es que, ¿verdad? Este es Darth Vader, pero real. Sí. Y decía la investigadora, es un momento muy emocionante la entrevista de Science. Como emocionante es escuchar un estilo de música verdaderamente fantástico. Lo oímos. Finales de los años 80 era cuando Bon Jovi hacía estas cosas tan estupendas, cuando junto con Europe popularizaron este estilo musical. El heavy del que ahora hablamos, porque tiene noticia en clave Zona Cero. Lo siento, pero los únicos que podemos hacer el movimiento de melena somos Manuel y yo, ¿eh? Bon Jovi tampoco lo puede hacer ya, ¿eh? Se ha cortado el pelo, ¿verdad? Sí, no, se lo ha cortado, no, se lo ha caído por sí solo. Eso nada, envidia cochina. Bueno. Y no es casualidad que traigamos esta música, no, Manuel, no, no, no, porque es casualidad. Quieren convertir al heavy, al movimiento heavy, en una religión en el Reino Unido. Hasta 10.000 heavy metaleros se han adscrito ya a esta nueva profesión de fe, siguiendo una iniciativa que yo no sé si muy en serio ha puesto en marcha la revista Metal Hammer, una de las revistas históricas de heavy en el Reino Unido, y que pretendía argumentar que con la cantidad ingente de seguidores que tiene el movimiento, que tiene su propia liturgia, su propia filosofía y sus propios sacerdotes, bueno, pues ellos quieren convertirse en religión. Esto puede parecer una tontería, pero si tenemos en cuenta que hay un precedente, que es el que enuncian además desde Metal Hammer los seguidores del heavy, que es la religión de los Jedi, hay en el Reino Unido es la cuarta religión más extendida después del cristianismo, el islam y el hinduismo, con más de 400.000 creyentes. Y es una, yo no sé si religión es una palabra muy dura para esto, pero digamos que es un movimiento de pensamiento, un movimiento ideológico, un movimiento de afinidad de personas que nace a raíz de la serie de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, con toda esa filosofía de los caballeros Jedi y demás. Esto se ha organizado en un movimiento que es la religión Jedi. Y aunque pueda sonar a tontería esto, hay, sobre todo en América Latina, pero en todo el mundo, hay una serie de nuevos movimientos religiosos que son surgen de la deidificación, esto repito que pasa mucho en América Latina, de un determinado personaje alrededor del cual se crean auténticas, se llaman devociones populares, que tienen toda la estructura de un movimiento religioso. En Argentina, por ejemplo, yo recuerdo el caso del Ángel Diego, la iglesia maradoniana, por ejemplo, que es suena a coña. Pero hay Santa Correa también, que es una santa popular también. Carlos Gardel también ha sido santificado, el Che Guevara ha sido santificado, la iglesia de Evita Perón. Hay muchos personajes históricos, muchos personajes famosos que han muerto de una forma violenta, de cantantes de rock, por ejemplo, y en torno a los cuales, en el lugar donde se produjo ese accidente o esa muerte, se crea un movimiento de peregrinación y termina estructurándose todo un movimiento religioso. Bueno, pues los heavy metaleros del Reino Unido lo que quieren es que se organice esto de una forma seria y como Dios manda. Nunca mejor dicho. Pues seguiremos esa información y hasta dónde llega esta reclamación del movimiento heavy. 1:52, esta es una Rosa de los Vientos especial. Finalizamos dentro de tan solo 8 minutos, porque entonces llegan nuestros compañeros de deportes. Hoy hay partido de las estrellas, la conferencia este contra el oeste, la NBA, con participación española destacada, por supuesto, la de Pogasol. Será a partir de las 2 de la madrugada en Onda Cero, directamente en conexión desde aquí, desde los estudios centrales en Onda Cero, con Estados Unidos. Pero hasta entonces continuamos en La Rosa de los Vientos. Recibiremos dentro de unos instantes a Fernando Rueda con su filtración y hasta entonces con las consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@ondacero.es. Qué buenas estaban los pasteles de Sevilla. Que han traído Jesús y Carlos, porque en Sevilla ha habido un congreso en el que ellos han estado unas jornadas. Sí, estas jornadas que se organizan todos los años y bueno, tanto Carlos como yo, el año pasado ya estuvimos, este año también hemos repetido. Y bueno, pues eso, dar las gracias pues a todos los que han organizado este evento, ¿no? También el Centro Cultural Ágora, que es el que lo organizan allí, y entre ellos, pues como no, tanto Jordi como José Manuel García Bautista, y nos han dado también pues unos pastelitos de parte de la Concejalía de Cultura del Viso del Alcor, y son los que estamos degustando tan ricamente. Muy ricos. Y los kiwis, Manuel, luego también daremos cuenta de ellos. Sí, pero eso de qué buenos, porque yo no he probado nada, ¿eh? Nada, es lo que está haciendo yo durante 50 minutos. Bueno, Francisco dice, mi pregunta va acerca de una serie de informaciones que se están divulgando muy rápido por la red. Estas hablan sobre una advertencia de la NASA acerca de unas catastróficas tormentas solares en 2012. Al parecer, dichas tormentas podrían colapsar las comunicaciones y los sistemas energéticos del planeta, incluso devolvernos a la Edad Media. ¿Se trata de una advertencia seria de la NASA o tan solo de un bulo colgado en la red? Yo que él no me preocuparía, que encienda el tocadiscos igual. Fíjate, he dicho tocadiscos, ¿eh? Bueno, totalmente. Aparte, una apreciación también. Dentro de la NASA también hay como distintas secciones de científicos que están encargados día tras día y semana tras semana precisamente de no alertar a la gente con este tipo de rumores. Es decir, que es verdad que puede haber más tormentas solares o que se va a incrementar, pero que eso no tiene por qué incidir directamente en los satélites de comunicaciones. Ismael dice, ¿podríais en una breve frase sintetizar la influencia real de John Dee y Francis Bacon en todo lo acontecido en el siglo de la Ilustración? ¿Es verdad que sentaron bases ideológicas? Bueno, John Dee es muy anterior a la Ilustración y Bacon también. Claro, sí. Son del 16. De los 16. 17, y Bacon, me imagino que se refiere a Francis Bacon. También, es Francis Bacon. Sí. Y luego, sí, dice Francis Bacon. Sí. A ver si en algún momento pues también se hace algún monográfico o algún asunto sobre astrología. Un tema más amplio. Lo determinarán las estrellas. Sí. No las de la NBA, que llegan dentro de unos minutos. Yo creo que eso, tendremos que antes hacer un horóscopo para ver si hacemos el monográfico. Y felicitamos el año a los chinos también, hablando de horóscopo. Es otra astrología. Una última consulta, Martín. Desde Palencia, Ramón nos pregunta qué se sabe de la supuesta pirámides descubiertas en Bosnia, que fueron construidas supuestamente hace 12.000 años. Es un tema del que se ha hablado en vuestro programa a menudo, pero me quedé en que se estaba investigando y que no se sabía si era cierto o no, dice Ramón. pues que ahí siguen. O sea, todavía la controversia se siguen siendo pirámides, y como no se ponen de acuerdo si son pirámides de verdad, por lo tanto tampoco las empiezan a explorar para intentar descubrir posibles tumbas. Así que ahí se ha quedado el Osmanejic, que era el científico este que es el que puso sobre el tapete la existencia de estas pirámides, que de ser verdad serían no las primeras, pero sí de las primeras pirámides que se encuentran en Europa de estas características. Y Pilar, pues, hace un comentario sobre uno de los temas que se comentaron la tertulia pasada, sobre si se debe hablar cuando alguien está en coma. Dice que ella estuvo 8 días cuando dio a luz a su hijo, y que escuchaba perfectamente lo que hablaban, aunque no se podía comunicar con la gente que estaba allí, y que por favor que intenten no hablar y no comentar cosas que pueden herir sentimientos. Sí, y que aprovechen para comentar cosas que hagan todo lo contrario, herir, sino favorecer esos sentimientos. Exactamente. Que es el mensaje positivo, extraordinariamente positivo, de esa noticia que comentábamos la pasada semana. Sí, y además hicimos incidencia en esto precisamente, que cuidado con lo que se habla, porque lo último que pierden es el sentido del oído. Y ese tipo de palabras son fundamentales también para ese tránsito. Nos quedan cosas todavía por delante hasta las 2 de la madrugada, pero la tertulia, esta micro tertulia de esta noche, porque viene baloncesto dentro de unos minutos, la tertulia Zona Cero finaliza aquí. Manuel Carvallal, muchas gracias. A vosotros, muchas Jesús gracias. Callejo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Carlos Canales. Hasta luego.